Paciencia. 6 años de crianza marcan una personalidad. Es indudable. 6 años. Se dice pronto. No resulta paradójico ser la primera manzanilla del mundo cuando de todas es la que sale la última. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. La mejor. Por su cuna. Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 20 de septiembre. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa en la que ha solicitado al equipo de gobierno que convoque una reunión con los portavoces municipales y con representantes de comerciantes y asociaciones vecinales donde realizar un análisis crítico del desarrollo de la Feria de Ubrique 2017. Desde el Partido Popular se considera que no se ha conseguido el objetivo marcado por el Grupo Socialista al inicio de la legislatura de relanzar la feria de día, ni de crear una programación lo suficientemente atractiva para que los ciudadanos opten por quedarse en Ubrique durante esa semana. Manuel Toro va a solicitar además que se trabaje con más antelación la programación de la feria taurina, para que Ubrique no se quede sin festejos durante la celebración de la feria. Además ha anunciado que va a solicitar al equipo de gobierno el que se busque una alternativa de ocio en el recinto ferial para los jóvenes menores de 18 años. Primero, en esta autocrítica, lógicamente, hay que tomar una decisión que la tiene que tomar este equipo de gobierno actual, y es que tiene que aclarar a los ubriqueños cuál va a ser de cara ya, porque estamos a 2 años y pico de la legislatura, y se tiene que, el ubriqueño tiene que saber de alguna forma cuál va a ser ese nuevo recinto ferial. Ese nuevo recinto ferial quiere otras actividades, quiere sin duda, actividades culturales, actividades que hagan, de alguna manera, que el ubriqueño pues pase estos días de feria en Ubrique. Como digo, es fundamental el que haya y que se sepa ya realmente cuál va a ser ese recinto nuevo ferial, porque en eso hay un tema importante que va muchísimos años también, y es que las atracciones están independientes de la caseta de feria. Y realmente eso es un gran problema, porque esa distancia que tenemos en las atracciones que están en el Paseo del Prado y las casetas que están en la Plaza de Palmera, pues sin duda pues hay también un traslado importante, y la gente pues sin duda pues opta por estar en un sitio o en otro. Y eso sería importante, como el Grupo Popular tenía planteado, de que el recinto ferial, a la vera de la Plaza de Palmera, hubiera allí un recinto ya también, que tenemos planteado en nuestro programa, para que las atracciones y las casetas de feria estuvieran, sin duda, en un mismo lugar, que eso es fundamental. Esa es nuestra otra crítica, que hay que darle al pueblo de Ubrique pues una mejor adaptación para el recinto ferial, y sin duda también hay otras muchas necesidades que me lo han comentado el público, ¿no?, la gente de Ubrique. Hay una demanda también que están pidiendo los jóvenes. Los jóvenes no tienen una caseta para ellos, estoy hablando de menores. Y es fundamental que haya una caseta para menores de edad, pues que sin duda estén divirtiéndose en la feria, pero que tengan una caseta adaptada a su edad y en las condiciones, como digo, para que disfruten y que realmente no tengan que estar pendientes, aparte de que hay la seguridad en las demás casetas, de entrar en otras casetas que son de mayores. Indudablemente, pues en estas casetas de jóvenes, pues sin duda se pueden plantear actividades culturales dentro de esta misma caseta, o también en la misma feria hacen actividades deportivas y a la vez también culturales. Esa es una autocrítica y una propuesta que le hace el Grupo Popular, porque no pretendo con esta charla hacer una autocrítica de que todo está mal. No, el Grupo Popular actúa de otra manera y hace una autocrítica para mejorar, sin duda, y propuesta esta feria de Ubrique, que siempre ha sido una feria de día. Ese es el objeto. Ese ha sido el objeto cuando ha gobernado el Partido Popular, Asimismo, esa era una propuesta que el Partido Socialista tenía en su programa, realizar una feria de días, cuestión que en estos dos años no hemos visto esa feria de días. Y sin duda, pues también había también otra necesidad de que, y eso ha sido en estos días, que no hemos tenido ni toros ni vaquilla, ¿no? Siempre en estos temas, y eso nos ha ocurrido a todos, siempre hay que tener un plan B en este tema. Porque siempre sabemos que este tema de los toros, de la corrida, yo creo que hay que incluso cerrarla en el mes de junio y tenerla planteada con bastante antelación para que este divertimento de aquellas personas que les gustan los toros, pues sin duda se han visto agraviadas con la corrida, ni tampoco con mucha gente joven con la vaquilla. También te decir que el Grupo Popular pues ha estado, como todos los años, en la feria presente, tanto mañana, tarde y noche, lógicamente disfrutando con los vecinos de Ubrique, pues en estas fiestas que tenemos que apoyar todos. Como digo, es una cuestión que este equipo de gobierno se tiene que sentar con los portavoces, se tiene que sentar con las asociaciones y escuchar pues la crítica, la autocrítica de por qué la feria, de alguna manera, ha habido tanta gente que se ha ido, dejando claro que yo en este aspecto no entro en la actitud que cada uno quiere hacer, ¿no? Porque también habría que hablar con el sector empresarial y ver adecuar las vacaciones para que la feria, de alguna manera, incidiendo en todos estos puntos, al final la gente de Ubrique opte por quedarse en la feria de Ubrique. Cambiamos de asunto. Las delegaciones de Cultura y de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique han organizado una nueva edición del taller de teatro y expresión corporal para el curso 2017-2018. Las inscripciones se pueden realizar hasta el día 29 de septiembre en la Oficina Municipal de Turismo o bien enviando un correo electrónico a la dirección cursillodeteatro@gmail.com indicando nombre, apellidos, edad y teléfono. El taller de teatro está destinado preferentemente a mayores de 12 años, con un máximo de 15 participantes. La inscripción es gratuita por orden de llegada y será impartido por Diego Borrego Pérez. Tenemos abierto el plazo de inscripciones hasta el día 29 de septiembre y el que se quiera inscribir pues lo puede hacer o bien llegándose a la Oficina Municipal de Turismo, donde se pueden inscribir, o bien mandando un email a cursillodeteatro@gmail.com indicando nombre, apellido, edad y teléfono y ya le contestamos. En principio está previsto que sea preferentemente para mayores de 12 años. Esto quiere decir que le vamos a dar prioridad, lógicamente, a los mayores de esa edad. Si hay alguno que tiene algo menos de edad y tiene mucho interés, pues si queda en plaza, pues también intentaríamos aceptarlo. Lo que comentarles es que ya hay del curso pasado un grupo numeroso de chavales que quieren continuar, ¿no? También es verdad que hablamos de chavales, de jóvenes, pero que también pueden ser no tan jóvenes, ¿no? Porque hemos puesto edad mínima por abajo de 12 años, pero no hemos puesto edad máxima, ¿no? Uh-huh. Así que uh-huh. Si hay alguien que sea más mayor y tiene interés en inscribirse, pues no tiene más que ponerse en contacto, como uh-huh. hemos dicho, por el correo electrónico o en la Oficina de Turismo. Ya hay como unos 8 o 10 claro. que van a continuar seguro, y entonces pues el máximo de plazas este año queremos que no supere los 15, ¿no? Porque luego es difícil de montar una obra de teatro con demasiadas personas, ¿no? Mm. Pero en principio ahora mismo hay plazas, ¿no? Y el que tenga interés pues ya sabe, no tiene más que hacer la inscripción y ya está. Que para la inscripción solamente pedimos el nombre, los apellidos, la edad y el teléfono y poco más. Ya cuando empiezan el curso sí rellenan una ficha de inscripción. Que la idea es esa, de que resulte algo divertido, que algo ameno y algo que estés un poco esperando el día de la algo que sea motivador, ¿no? Porque claro, no es un curso de un fin de semana o de dos o de dos, tres días, sino que es algo que se prolonga en el tiempo. Pues muchos días, muchos meses, son 9 meses los que estamos juntos, ¿no? Entonces, para que digamos la cosa se mantenga en viva y se mantenga con ánimo, es necesario esa digamos aportación de los juegos y los ejercicios de expresión corporal, que son de muchos tipos, ¿no? Que son desde ejercicios para perder un poco el miedo al sentido del ridículo, como ejercicios para conocer mejor las posibilidades que tiene el cuerpo de expresar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí no quiero teorizar demasiado, pero yo creo que queda más que justificado el hecho de que empleemos los juegos y ejercicios de expresión corporal. O sea, que no necesariamente hay que identificar el ser muy abierto y muy teatrero con ser buen actor. A veces el buen actor no necesita ser una persona abierta y divertida y que no tenga miedo al ridículo. Hay cualquier persona que tenga una... que para que le sirva un poco la expresión de sentimientos, de emociones. El teatro es una forma de catarsis. Catarsis es una palabra que alude a la modificación de emociones que tiene, o a la... A ver si me explico yo, porque es un poco complicado. A una forma de reciclar emociones que uno tiene, ¿no? O vivencias que uno tiene y que tiene que expresar de alguna manera, ¿no? Pues el teatro sirve para eso y para otras cosas. Y entonces, el perfil del alumno, pues ya te digo, que pueden ser personas abiertas o menos abiertas o más tímidas. Suelen ser chavales jóvenes que están estudiando, o también, porque desde muy jóvenes hemos tenido chavales de 11, 12, 13 años con nosotros estos años atrás, pero también otras personas que son ya mayores y que, bueno, mayores, adultas, ¿no? Porque ese término es un poco relativo. Adultas que de 40, 50 o de 30 y tantos, de 20 y tantos años, o sea, de todas las edades, y han encontrado un espacio donde expresarse, donde sentirse, donde dar cauce un poco a de donde encontrar motivación en la vida, ¿no? Es una forma de creatividad que, como puede ser la pintura o lo puede ser la música u otras actividades artísticas. Asimismo, desde el Servicio de Prevención y Reinserción de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Ubrique, se pone en marcha el curso 2017-2018 de la Ludoteca Municipal Gamonín, ubicada en el IES Maestro Francisco Fatou. Para participar en este nuevo curso de la Ludoteca Municipal, que está destinada a menores con edades entre los 3 y los 12 años, es necesario realizar la inscripción dirigiéndose al Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique. Las plazas son limitadas y las actividades comenzarán el lunes 2 de octubre. El precio es una cuota única de 5 euros que se debe de abonar en el Departamento de Servicios Económicos del Ayuntamiento Ubriqueño, adjuntándose el resguardo de dicho pago a la ficha de inscripción. Y en la actualidad de hoy miércoles también destacamos una información que nos llega desde el Museo de la Piel. Se informa que se ha puesto en funcionamiento un ascensor en el edificio del convento de Capuchinos, por lo que las instalaciones del Museo de la Piel quedan libres de barreras arquitectónicas. Maribel Lobato, técnico del Museo de la Piel, ha destacado esta importante novedad que viene a facilitar el acceso a todos los visitantes. Pues mira, la novedad más importante que yo quiero que quede muy clarita es que tenemos el ascensor desde ayer puesto en marcha. Ha sido una ilusión bastante esperada, que ya este ayuntamiento nos ha permitido poderlo disfrutar, y ayer se dio ya la vista buena de todos los organismos que tenían que darla para que el ascensor fuera una realidad. Lo teníamos instalado, pero no estaba en funcionamiento. Y así que ayer fue algo extraordinario. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos los accesos todos, las bardas arquitectónicas las tenemos cubiertas. Lo mismo para la entrada al museo que para la subida a la planta primera. Así que eso es una suerte, porque cuando vienen personas que no pueden subir a la parte de arriba, era un compromiso muy especial y un apuro muy grande el que se pasaba, porque esas personas o se quejaban o no ponían buena cara cuando veían que no podían subir. Sí. Y hoy día pues ya lo podemos hacer. Así que para mí eso es una de las alegrías más grandes que podemos tener, por ofrecerles a los visitantes esa oportunidad. Y desde aquí os digo a todos los ubriqueños que a lo mejor tengan alguna discapacidad y no hayan podido subir arriba, pues que ya lo pueden hacer, ¿eh? Y eso es también algo muy especial para todos. Sí. Después también comentar que tenemos, pues como siempre, las pinturas de nuestros pintores y también el certamen regional de pintura. Lo tenemos ahora mismo hasta final de mes. También viene mucha gente del pueblo a visitarlo. Y hasta dos y tres veces, porque los pintores son así, ¿no? Ubrique tenemos muchos pintores, y entonces vienen una y otra vez porque les gusta ver los cuadros de muchas formas, con mucha claridad, con menos, en fin. Y tenemos ahora mismo pues todo el claustro cubierto de cuadros y también el ofertorio del convento, porque este año pues están todos los que se han presentado, están expuestos. La pintura rápida está en el San Juan de Letrán, así que tenemos una vida cultural bastante importante y eso es muy importante para las personas que vienen, que se ve un movimiento cultural bastante importante con muchísimas actividades culturales que tenemos, que además tenemos en nuestro tablón, pues tenemos todo lo que se hace culturalmente y la verdad es que tenemos todo el panel lleno de cosas culturales de Ubrique. Y a la gente le choca que un pueblo de esta, bueno, nunca creen que Ubrique es tan grande. Cuando lo ven dicen, ay, nos creíamos que Ubrique era un pueblo muy pequeñito. Y después ven la vida cultural que tiene y también les extraña, ¿no? Como diciendo, oye, este pueblo es mucho más de lo que creemos, ¿no? Sí. Y eso también llena de satisfacción, por lo menos las personas que tenemos de frente a los que vienen de fuera. Hacer un llamamiento a todas esas personas que por H o por B tienen una fábrica antigua, tienen un boliche y que lo van a quitar porque se han jubilado, porque sus padres ya no están, que se acuerden de nosotros, porque aquí todo lo que traen le damos una utilidad. Y además tenemos aquí los recuerdos de las personas y los nombres. Tenemos un archivo de las personas que entregan cosas con su número de entrega y también con el nombre de esa persona que lo ha entregado. Quiere decir que esto es una cosa viva, una cosa que está puesta al día todos los momentos. Y además también quiero ver que veáis que estas patacabras jubiladas están teniendo un éxito tremendo, porque todas las personas que llegan al museo lo primero que hacen es mirar para arriba y decir, ¿qué es esto? Entonces el pie para que nosotros le expliquemos qué son las patacabras. Y aquí tenemos una instalación bastante interesante y un panel hecho en piel, curiosamente, con todos los nombres de las personas que van dando su patacabra. Y entonces todas esas cosas las llena la gente de ilusión. Y cuando le decimos que no hay dos patacabras iguales, porque es verdad, miran y dicen, es cierto, no hay dos patacabras iguales. Ahí se ve la individualidad que tenemos a la hora de trabajar los petaqueros, que tienen su propia patacabra y que cada uno la utiliza según su fuerza, según su mano y según su trabajo. Y entonces terminan todas las patacabras siendo desiguales. Y eso es algo muy especial que estamos poniendo aquí en valor todos los días. Son los asuntos destacados en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.